bailar. Tengo que aprovechar, a mi novia la voy a ver el domingo para salir. Después me voy a acostar porque tengo que madrugar. Trabajo en un almacén, subiendo tela, bajando tela. Laburo para comer, metiendo tela, metiendo tela. Trabajo en un almacén, subiendo tela, bajando tela. Laburo para comer. Subiendo tela, sacando tela. Trabajo en un almacén, subiendo tela.